Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, en esta oportunidad lo que voy a hacer es comentarles otra noticia que salió, pero en este caso acerca de la industria del caballo del estado de Indiana. Y el título es: Indiana, la industria del caballo en Indiana genera 2.000 millones de dólares por año. Si ustedes recuerdan el comentario del artículo de la noticia anterior, que era sobre el estado de Kentucky, ellos hablaban de 3.500 millones de dólares para el estado de Kentucky. Ustedes se dan cuenta del volumen de plata que estamos hablando solamente para dos estados, ¿sí? Entonces, el tema es así. La Universidad de Purdue va a llevar adelante un nuevo estudio sobre la industria del caballo en el estado de Indiana. ¿Sí? Y han encontrado, bueno, lo llevaron a cabo y tuvieron como resultado que por año le genera en negocios por 2.000 millones de dólares. O sea, que es el aporte a la economía del estado. Esta industria del caballo y su impacto es lo que la parte de la industria del caballo que genera más ingresos es la del caballo de carrera. Pero también es muy importante para el estado la industria del caballo de silla, ¿me explico? O sea, el relacionado a la actividad de recreación y tiempo libre, y realmente le están prestando atención también a este tema. El líder de este estudio fue Susan Connors, que es la que dirigió esto en la Universidad de Purdue, ¿no? En el Calumet Equine Business Management, que es un programa, ¿sí?, que está diseñado para hacer este tipo de estudios. Cosa que nosotros de esto no tenemos en ninguna facultad de la Argentina, ni de veterinaria, ni de nada, ni de ninguna otra carrera. Y este trabajo tira datos sobre lo vital que son varias facetas de la producción del caballo para el estado, para la economía del estado. O sea, que ellos lo consideran vital, algunas facetas de la producción del caballo de carrera y para el tiempo libre y paseo para la economía del estado de Indiana. Esta Susan Connors dice que esta primera encuesta del espectro total de lo que representa la industria del caballo para el estado incluye lo que significa la cría del caballo, lo que generan los hipódromos, las lecciones, el andar a caballo, el cuidado veterinario, la fabricación de alimentos, la montura, bueno, hasta la batería, los medicamentos. Bueno, como dije en el otro artículo, lo mismo que el trabajo de More Araujo. Pero ellos lo hacen con miras al desarrollo de un plan de desarrollo y expansión y de modernización, ¿sí?, que necesita una industria que es tan, pero tan dinámica como la industria del caballo. Nosotros tenemos que entender que no puede ser de otra manera. Tenemos que entender de que tenemos que hacer planes, tenemos que estudiar, tenemos que profundizar cuál es la problemática del caballo en la Argentina. Estamos como muy atrasados en casi todos los temas. En casi todos los temas estamos muy atrasados. ¿Sí? O sea que las ventajas comparativas que por ahí sentíamos o presumíamos que teníamos hace 10 años atrás, bueno, hoy no son tales. Hoy no son tales. Nosotros necesitamos ponernos al día en un montón de ítems que son absolutamente necesarios para la industria del caballo. ¿Sí? Y es importante que esto lo tengamos en cuenta. Necesitamos profesionalizar la industria del caballo. Necesitamos profesionalizar la industria del caballo. Necesitamos promocionar la industria del caballo. Necesitamos tener gerentes que manejen hipódromos que estén formados en la problemática del caballo, estén formados en el tema caballos. Lo mismo con los aras, pero con los aras o con los criaderos o como los quieran llamar, porque aras pareciera que es de caballos árabes o caballos de carrera. No, yo me refiero a todos los establecimientos donde se cría en forma comercial los caballos. Si así sean caballos para jineteadas, a ver si nos ponemos al tanto. En el tema turf tenemos que cambiar muchísimas cosas. Ya tenemos que cambiar muchísimas, ya son muchas las cosas que tenemos que cambiar, que ya no podemos seguir tan al estilo argentino haciendo las cosas. ¿Sí? Tenemos que ponernos en un estándar internacional y nos está costando muchísimo hacerlo, porque creemos que así estamos bien y podemos seguir, y no es así. Tenemos que cambiar un montón de cosas, y cuanto antes lo hagamos, muchísimo mejor. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.